extremo de la colina, la que domina a Granada, se eleva la Torre de la Vela, construida en el Alcazaba, en el recinto más antiguo de la Alhambra. Domina también toda la Vega, y se ve no solo desde las calles y plazas más importantes de esta ciudad, sino también desde todo el río Darro, las laderas del Albaicín y el mirador de San Nicolás, como si esta torre fuera el faro entre la ciudad de la Alhambra y el cielo, para guiar e indicar el punto exacto de la colina que estoy diciendo. Y es así, aunque es más, porque desde el trozo de fortaleza que en él se cimienta esta torre, se abre un balcón fantástico, quizá el más bello de los balcones de la tierra, y desde donde mejor se domina y se ve la ciudad entera. Y por eso esta tarde, esta torre tiene historia, mucha historia y también mucha leyenda. Para ti, quizá fue un encuentro más con otro rincón del reino de Granada. Sí, porque fueron tantas las cosas nuevas que viviste en aquellos días.